Buenos días, buenas noches. Estamos aquí. Episodio número uno por mejorar su español. Mi amigo Ray, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y aquí estamos. Estoy aquí con Austin Yeager Martin, practicando español hoy. Nada, ayudándolo a hablar español porque le gustan las latinas y quiere buscarse una esposa latina. ¿Esposa latina? ¿Yo? Sí, tal vez soy guilty. No lo contesto. ¿Cómo se dice guilty? Culpable. Culpable de eso. Que le gustan las latinas. Nada malo con eso. Sí. Entonces, hoy podemos hablar y, you know, tiene una conversación y mi amigo Ray puede ayudarme con mi español un poco. Y nosotros quiere we want y'all to listen y aprender en el proceso. Mm-hmm. Ustedes. Ustedes. Pueden escuchar, sí. Sí. Ustedes pueden escuchar. Sí. Claro. Entonces, we were talking un poco sobre las formas de transportación en nosotros ciudad. Nosotros dos viven en Dallas, Texas, ¿sí? Correcto. Estábamos nada conversando, tratando de educar a personas que si llegaran, quieren venir a Dallas, Texas, por ejemplo, que entiendan y sepan que hay modos de transportación baratos. Sí. Que les pueden economizar dinero. Economize dinero. Economizar, sí. Se me está olvidando. Me gusta esta palabra, ya. Yeah. Economizar. Sí. Entonces, sí, las bicicletas por la rentar está mucho nuevo, sí. Correcto. Sí, mucho es barato. Es más que barato, entonces, si tú piensas sobre la insurance, la auto insurance está mucho, pero si tú usas estos, piensa no necesitan los insurance, los... creo que cuesta, la bicicleta creo que cuesta $1, si no me equivoco, rentarla, ¿verdad? Entiendo un poco... ¿Qué con la bicicleta en renting? Cuesta $1. ¿Cuesta $1? $1, sí. Cuesta $1, sí. ¿Verdad que sí? Sí. What, like 30 minutes or something like that? No sabía los rates, okay. Pero en comparación de, un propio auto. Exacto, exacto. Es increíble. Y lo consiguen en el área de downtown, donde están, ¿verdad? Sí. Está, muchos, más, mil. Sí. Muchas bicicletas. También tienen los scooters, ¿verdad? Sí. Los scooters hay, soy una nueva forma de, transportación. Nueva forma, gracias, de transportación. Es los scooters y... si algunos listeners tiene historias de los scooters, if y'all use them and have had some funny stories, you can always contact us and tell us. We'd love to hear them porque los scooters están muy interesantes. Yo usar una vez en Austin, Texas, y un tiempo muy peligroso, pero más o menos. ¿Qué piensas de los scooters, Ray? Pienso, son buenos, siempre y cuando lo usen en la acera, ¿no? ¿En la acera? En the sidewalk, sí. It annoys me when I see them on the street where cars are going, sí. Right? If you don't have a helmet, sí. Es muy peligroso, pero si lo utilizas para llegar en distancias cortas con cuidado, es buena manera de nuevo economizar dinero. Sí, pero las reglas es ilegal por usar en el sidewalk. Oh, sí. Sí. Oh, ¿Qué fue la palabra por sidewalk? Acera. Acera. Sí, creo que cuando yo usar, yo fui en el acero mucho, Oh, vaya. porque sí, yo siente muy, I was scared, yo medio, siente Okay. medio, ¿cómo se dice Te en esto? tenía miedo. Tiene miedo, Tenía medio. tiene miedo, sí, cuando usar en la calle mucho, porque... Yo no, aunque sea ilegal, yo la uso en la acera, no me importa. Sí, Until the police tells me, you gotta sí. get out, I'm gonna be on the sidewalk. You know what I mean? Because, Sí, I mean, in entiendo. reality, you're not, it's dangerous. No, no, entiendo. Y I'm sure that they're not happy with them on the streets as well, you know. Exactly. Pero, I'd rather get a ticket and not get killed. You know what I'm sí, saying? Or a entiendo. warning, right? You know what I'm Yeah. saying? So, and Sí. I'm from New York, so they're gonna have to catch me. This is true, esta es verdad. Culpable. Yeah, otra vez. Sí. Y podemos hablar un poco hoy especial del subjecto de boxing, porque una pelear fue last night con Pacquiao y ahora tengo Azúcar Rey Pérez y un boxeador profesional. Y, ¿was there a fight last night? Yo no la vi, pero Yo no la vi también vi porque, los sí. highlights y sé que estuvo, leí y escuché que estaba buena, que fue bien buena la pelea. Sí. Y Pacquiao ganó la pelea. El otro muchacho cree que ganó, pero Sí. no, basado en lo que vi, leí, lo dudo. ¿Fue su predicción ayer? Fue mi Oh, predicción. Yo sabía sí. que Pacquiao iba a ganar. Sí, yo Sí. sabía que iba a ganar. Sin duda. Sin duda. Es muy. ¿Cuántos años más tiene Pacquiao en su opinión en el career? Él está en los 40. Yo pienso que él está fresco todavía, fíjate. Yo le pondría 1 o 2 años más. Uno o dos Sí, años en mi más. opinión, you know what I mean? Pero él se mantiene, entrena fuerte. Y cuando él tiene 40 años ahora, sí, pero you know, de seguro se siente como que tiene 25 años, you know Sí, what I mean? sí, sí. Because he feels physically fit and Yeah. capable. Es difícil por la to give it up. Sí. Y también, you know, depends who you're fighting, porque si está peleando a un individuo que es joven, Sí, es es diferente. diferente, you know. Pero la persona con quien peleó anoche no era un challenge tan grande para él, Sí. para la edad de 40 años, ¿me entiendes? Entiendo, entiendo. Entonces, ¿para ti fue difícil cuando tú necesito alto when you needed to stop boxing? I know boxing is something you never stop, nunca, but los to actually compete por la competición extraño o Sí, sí. yo no hay un día, tal vez 3 veces a la semana, que yo pienso me gustaría hacerlo de nuevo. Sí. Pero soy realista y sé que, you know, to do that, you gotta dedicate tu tiempo completo, you know what I mean? Porque Sí, es sí. peligroso. Pero todo peleador, siempre, they always want to come back, you know what I mean? Sí. No, he conocido a ninguno que me diga, I Sí. stopped and I never want to do it again, you know what I Yeah, mean? si tú eres un peleador en su corazón, tiene las ganas Tiene el de deseo, tiene mucho, el deseo, mucho sí. pelear, sí. Y mientras yo me he puesto mayor, he aprendido más del boxeo. Yo sé que si yo peleara Sí. hoy, I would be a better fighter than I was. But I'm older, right? You know what I Yeah, mean? So, but tú, in my you mind, got I the think that knowledge I got a now. lot of knowledge Yeah. that I didn't have when I was Yeah. 22, you know what I mean? Porque tú eres un entrenador y de boxeo Correcto. y tú boxeo con los atletas mucho y con los pacientes. ¿Qué tipo de gente boxeo? ¿Siempre persona puede boxeo en el mundo o solo los jóvenes? No, toda persona de cualquier edad pueden hacerlo. Yo pienso siempre y cuando consigan un entrenador que le enseñe bien. Enseñe bien to Ajá. become, sí, enseña to, okay, can learn, they Can can, learn, de que yeah, los puede, enseñe bien a boxear, ¿me entiendes? sí, Porque a entiendo. veces si estás tirando puños por tirar puño haciendo lo Puños, incorrecto, puños, estas, golpes, golpes, punches. sí, puños, sí. Y si lo estás haciendo mal, pues no vas a tener grande beneficio, Sí, big sí. benefit, you know what I mean? So. Y el gente en los, ¿cómo se dice una wheelchair? Una silla de rueda. Sí, si yo fui en la silla de rueda, es posible para boxear. Sin y duda, sin duda, porque sin duda. Puedes hacerlo. Obviamente estás sentado, pero te mantienes activo. Sí. Alteras el corazón, ¿no? Sí. Y te ayuda a condicionarte y la confianza, la manera que te sientes después de terminar el entrenamiento. Okay. It feels good, you know what I mean? Sí. To anybody, whether you're in a wheelchair or anything. You o know algo, what I mean? Sí, sí. Yeah, yeah. Y shadow boxing es una cosa, yo has mirando tú, es, y explicarme un poco de los the shadow boxing y just the boxing y lentar en su lento mm-hmm. boxing en su opinión. Mm-hmm. Sí, eso le llamamos sombra. Sombra. Sombra. Entonces, sí, el shadow está en sombra, ajá. Sí. En el boxeo le llamamos sombra, hacer sombra. Hacer sombra. Sombra. So shadow box. Right? Hacer sombra, mm-hmm. Sí, entiendo. Y es tremendo porque, de nuevo, si te enseñan bien a hacerlo, es muy beneficioso. Sí. Porque es algo que tú puedes hacer cuando estás mirando televisión. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Algo tiempo. Siempre moviéndote. Y yo también cuando lo enseño, con unas pesitas de una libra, sí, para que te ayude mejor a condicionarte. ¿Una libra? Una libra es suficiente para ayudarte a condicionarte, ¿me entiendes? Sí, sí, entiendo. Teniendo una libra en la mano, siempre. Sí. Cuando tiras los puños, ¿no? Tira los puños, uh-huh. When you throw the punch, okay. When you throw the punch, okay. Vale, entiendo, uh-huh. Entiendo. Muy bien. Oh, man. ¿Y qué es su opinión de el futuro del mundo de boxeo y UFC y diferentes cosas por el futuro? Futuro. Futuro. Futuro. Futuro. Sí. Futuro. Futuro. Sí, muy bien. Sí, sí. Estás haciendo muy bien. No. Sí, el futuro del boxeo, pienso, yo últimamente me he visto viendo más UFC, sí, que boxeo. Sí. Disfruto el deporte, ¿me entiendes? ¿Disfrutan esta? ¿Tú eres, you're happy about, you enjoy it? I enjoy better than boxing at times, yeah. ¿Tú? Yeah, yeah. ¿Tú? When you, más antes, we were saying the kids enjoy it más, that you yourself are becoming to enjoy it more. I myself, sí. Yes, yes. Okay. Because, you know, I don't think boxing is going to die, but UFC is taking over. You know what I'm saying? It is. It really is. And ¿cuándo puede esto reflectar en el dinero, en the purse? Porque los, you know, la gente, you know, es poco a poco la UFC es más grande, but the dinero en los big fights, obviamente, es mucho, mucho, mucho más. So will that ever be reflected in money? Creo que no. Creo que no, you know, en el boxeo, para tú hacer mucho dinero, mm-hmm, necesitas ser un hombre grande. Sí. En la UFC, creo, no pagan mejor que el boxeo, no. No. Pagan muy poco, pero empezando una carrera en la UFC, ganas más dinero que empezando, okay, en el boxeo. Sí, the average, más o menos, sí. Es más, the distribution está diferente, como is what you're saying. In boxing, si tú quieres un grande nombre, tú puedes tener el todo dinero. Pero si tú tienes nunca, es muy difícil para obtener. Es difícil para ganar, sí, mucho dinero, sí. Sí, en el UFC, si tienes, you know, it's, siempre, everyone's just a little bit, you know, makes a little bit less, but the top ones don't make the same as the top boxers, obviously. Correct. You know, the good thing about UFC that I like, I mean, and I'm talking without knowing a lot about it. Sí, sí. Pero el marketing que hacen. Sí. Tú puedes ser tu primera pelea en la UFC y te hacen ver como que tú eres uno, un top notch. You see what I'm saying? Sí. Porque hacen un marketing tremendo. You know, they yeah. advertise you from the get-go. You see what I'm saying? Yeah, which is good. It's, they ayuda a advertise su nombre con correct. Sus fights. They start building you up. Y no it. Hacen en boxing. Es kind of necesito, you gotta make your own journey, más o menos. Correcto. Entonces, en el boxeo no hacen eso. En el boxeo, cuando tú estás haciendo bien, es que empiezan a hablar de ti. ¿Me ¿sí? entiendes? Pero entiendo. Si tú estás empezando desde abajo... Sí. Mucha gente no sabe de ti hasta que tú empiezas a ganar muchas peleas, you know. So, you know, dos deportes diferentes, ¿me entiendes? Ahora, sí. si tú me das a mí a escoger, yo sí. prefiero ser un boxeador que ser un UFC fighter. Okay. ¿Sí lo sé? Sí. Pienso que se necesita más estrategia. Estrategia. Estrategia es strategy. Strategy, yes. Sí, ok. La bien, ciencia bien. Del boxeo es algo que... Ciencia, la... The science la, of boxing. Sí, sí. Mm-hmm. Ok, sí. Es algo que, a no ser que tú hayas sido boxeador, nunca vas a entender. ¿Me entiendes? Sí, entiendo, entiendo. Y tú tienes una compañía de boxeo, ¿sí? Tengo una compañía de ropas. De ropas, de sí, ropas, sí. También. ¿Cómo te llamas? Se llama 12roundsgear.com. 12roundsgear.com. Mm-hmm. Sí, sí. Tengo entendido que tú también empezaste una... ¿Cómo se llama la tuya? Sí, sí, armday.net. Sí, armday. Tengo... Sí, es más o menos el mismo con las ropas, sí. Ok, ok. Y sí, mi filosofía, you know, si tú quieres hacer feliz, do what makes you happy is basically what the company is about. Mm. Mucha gente quiere y gustar levantar los brazos. And if you want to do that and that makes you happy... Then go out and do that. Mm. So that's nosotros filosofía. Okay. ¿Y ese es tu enfoque? ¿Cuál es el enfoque tuyo en sí con tu compañía? UNC de the focus of qué? And de tu compañía en sí. O sea, yeah, like you said, to make you happy, do what makes you happy. But what? Tell me more about it. Entonces nosotros focus es para la ayudar todos gente para moverse, ¿sí? Mm-hmm. Tengo un muy bien, no muy bien, un muy grande problema en este mundo por la gente cuando ella no moverse, están sedentary. Okay. Sí, ayuda gente get up off the couch, move around, lift arms, lift legs, lift booty, go on a run, box, do what makes you happy. But okay. I think mucha gente, you know, hacer feliz de levante los brazos. Y tengo una compañía especialmente por estos hombres. Vaya, so, ok. So, tú te especializas en los brazos. Brazos, empieza, sí, sí. Empieza por ahí. So, si tú empiezas a trabajar tus brazos, te motivas. Posiblemente sí. hacer más ejercicio. Sí, okay, sí. Okay, that's good. That's I like that. Sí, sí. Okay, so it's a form of motivation to get you moving. Para, get para you ponerte moving. A para moverte. Okay. Sí. Me gusta. Este es mi the goal, the ultimate goal. Vaya, so, vaya. Get everyone moving y esa es tu profesión. No, o sea, tú sí. eres, ¿qué tú haces? ¿Cuál sí, es tu soy un terapista o en inglés llamo un exercise physiologist y trabajo con pacientes con los chronic diseases, típico cardiac, y sí, asistir a estos hombres a moverse, y más o menos es el mismo. Gente necesito no más en the couch, coche. En el sofá. En el sofá. Sofá, ajá. Sí, sí, saltar su sofá y moverse. Es todo por gente con condiciones y gente no condiciones. So, sí. Okay, okay. Quiero un mundo muy fit. Y so, si tú... Anyway, so tu enfoque de nuevo es ayudar a las personas a... Educando a las personas. Educar sí. a las personas a moverse, sí. pero correctamente también. Sí. No solo, y no solamente moverse, a motivarlos a moverse y hacer ejercicios. Sí. Para que no caigan en depresión. Right? Depression, sí. right? Because they can get depressed if sí. they're not working out. Yeah, todos, yeah, muchos cosas, anxiety, depressed, all kinds of stuff like that puede afectar si tú no ejercicio. Sí. siempre gente necesita un ejercicio. Entonces, y tú sabes esto, you know, también. You know, we've all got, it's all deep within us, you know. So, ¿qué cantidad de, en tu opinión, qué cantidad de minutos debe alguien hacer ejercicios a diario? ¿Qué cantidad? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo deben? ¿Cantidad o tiempo? You know what I mean? Like what amount of time? Entonces, diferentes organizaciones tienen diferentes prescriptions, but típico 30 minutos más o menos 5 veces a día is typically around you know, the average that people typically prescribe, whether, you know, it's the Surgeon General, CDC, ACSM, algo different. Pero más o menos esta es típico, so. 30 minutos al día, tú sugieres. Sí, suggest? Más o menos 30 minutos al día. Okay. Sí, más o menos. Entonces, uno más cosa con los formas de... the forms of travel, not forms of travel, the forms of transportation, ¿cómo se dice? Modos de transportación. Modos de transportación es en el pasado, ¿sí? Con los horses y chariots y camello. Y si tú vives en el pasado, ¿qué usar por transportación, right? Por transportación, si yo vivo en el pasado, yo usaría caballo. ¿Caballo? I would use a caballo, I would use a horse. Muy valiente, radiante, maravilloso caballo, o... Sí, uno valiente que esté en condición para llevarme a... From point A to point B. Sí, sí, sí, muy bien. Y creo que, ¿cómo se llama su caballo? Mi caballo se llamaría... ¿Cómo se llamaría mi caballo? No sé cómo. Diferente y difícil pregunta. Probably mucho. Rocky. Rocky? Rocky Balboa. Sí, sí. Riding Rocky. Sí, creo que si yo usar tal vez un chariot. Un chariot. ¿Cómo se dice? No es carroza, no sé. ¿Carroza, tal vez? ¿Carroza? Un carroza. Maybe? Sí, tal vez. Why a chariot? A chariot is which one? The one that it's, has it's kind of like a cart, una cosa like a trailer, but the, a horse, un caballo es en el frente, en una it's like wheels, and you got the little things. Ah, like kind of like the Ben Hur type of sí, sí. When they fought on those deals. Okay, sí, I see. See, like it. The Romans. I was thinking. Sí, I was thinking a carriage for some reason. Carriage. Sí, más o menos, sí, sí, yeah. Similar. Okay. Los elefantes por los transportación, you know. Entonces. Bueno, yeah, pero muy lento. Un camello muy lento. Sí, sí. You gotta have a lot of time. Sí, sí, sí. Mucho tiempo por la... It depends on what type of rush you have in the day, right? If you don't have a lot of rush, you can ride in a camel, but... Sí, sí, entiendo. Depends on what length of time you have per day, right? Sí, sí, sí. Muy bien. Well, gracias a todos por escuchar a nosotros. Y nosotros son muy emocionados por el próximo episodio. Si tú tienes algunas preguntas, siempre preguntar a nosotros. Mm-hmm. Y, pues, bueno, hoy estamos practicando el español. En mi opinión, Austin, hiciste muy bien. Poquito a poco seguimos corrigiendo. Sí. Pero me siento cómodo si tú y yo fuéramos a hablar español completamente. Y soy cómodo con este proceso también. Nítido, nítido. So, sí. Seguimos practicándolo. Creo que estamos we're on the right track. Muy bien. Y si tú eres escuchando, tú eres en el right track también. Muy bien. Perfecto. Sigan practicándolo. Práctica es... makes perfect. How you say that in Spanish? ¿Cómo se dice eso en español? Yo no sé. Practicar hace perfecta. La perfección, ¿verdad? Pienso yo ya. Muy bien. Hasta la próxima vez, amigos. Chao. Chao.